Comunicación influyen en el mundo. ¿Qué pasaría si fueran enteros? ¿Qué? Si los enteros de comunicación influyeran en el mundo, ¿qué pasaría con los medios? ¿Eh? Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. ¿Escuchas? Radio Independiente. Nada más. Qué bueno que llegaste. Comenzamos. Esto es La Cita. Qué bien suena mi nombre en tu boca. Qué bien sabe. Muy buenas noches, bienvenidos a La Cita. Mi nombre es Cristian García. Esta noche será pues una noche interesante, llena de música diferente, que podrán pues vaya a ampliar todos estos sus sentidos y ampliar también, abrir su mente un poco. En control nos acompaña Víctor Hackett. Muchas gracias, Víctor. Recuerden que nos pueden contactar por medio del chat en vivo de www.radioindependiente.info. También estamos en Facebook como La Cita Programa de Radio. Nos buscan y nos encuentran página, perfil, grupo y lo que sea, ¿no? Y también estamos en el grupo de La Expresión Independiente Morelos y en el grupo de Amigos de Radio Independiente. Entonces, no se pueden quejar que no hay por dónde localizarnos. También tenemos teléfono en cabina, el 404-7549. Anteponen el 777, que es la de aquí de Morelos, para que puedan comunicarse con nosotros, puedan hablar con nuestros invitados del día de hoy, que en un momento más los voy a mencionar. Y pues bueno, como ya les comenté, es una noche diferente, es una noche que pues la cita se vuelve un poco más, como más... Le quitamos un poco de romanticismo. Bueno, ahorita lo vamos a checar, ¿no? Qué tipo de letras componen ustedes, ¿no? Y bueno, está con nosotros, son tres chicos, muy jóvenes realmente, son tres pues grandes emprendedores con una carrera por delante. Ellos son Factor B. Bienvenido, Factor, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, saludo a tu auditorio. Muchas gracias. También está con nosotros Upper Ground, bienvenido. Hola, muchas gracias, un gusto estar aquí. Y está también con nosotros el productor Luis. ¿Luis qué? Luis Manuel. Luis Manuel, ¿tu apellido? Sandoval. Sandoval, ok. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Estaba por no poder venir, pero... Lo bueno es que sí pudiste. Muy bien. Y bueno, ellos juntos tienen un estudio de grabación, ¿sí, verdad? Sí. ¿Qué se llama? ¿Gandul? Gandul Records. Gandul la Records. Élite. Ok. Es que fue la unión de dos estudios. Ok, muy bien. Entonces ellos tienen, pues los tres tienen un estudio de grabación y también tienen un grupo que acostumbran más o menos, pues... Es la unión de nosotros. Es la unión de ustedes tres, pero no por, también ustedes trabajan individualmente, independientemente, ¿no? Independientemente. Ok, ¿cómo se llama el grupo, me decías? Bizarros Club. Bizarros Club, ok, muy bien. Pues vamos a iniciar con la entrevista. Primero que nada quisiera conocerlos individualmente, ¿no? Que nos vayan platicando más o menos quiénes son, cómo surge este interés por este tipo de música, qué música es, ¿no? Sí. Todo esto. Entonces, platícanos, Oper, ¿cómo es que tú te inmiscuyes en la música? Pues yo desde que tengo uso de razón he escuchado rap porque mi papá era DJ y le gustaba más o menos esa onda. Empecé a escribir mis primeras letras en tercero de secundaria, creo que sí fue esa más o menos por esas fechas. Quería sacar adelante lo que era la música. De hecho yo quería cantar algo así como pop, nada más que no tuve los medios para estudiar una carrera así. Y pues fui sacando mis canciones, grabando desde un celular, desde lo más bajo que se pudiera hacer. Y así fue como empecé a grabar. Después me compré un micrófono normal, uno de karaoke. Empecé a meter las pistas a la computadora y desde ahí empecé a grabar más. Y poco a poco fui armando el estudio de grabación, que fue... Pero ¿cómo, o sea, de un brinco llegas rápidamente ya a componer tus propias, pistas musicales? Platícanos cómo... Tu papá era DJ. Sí. De ahí sacas, me imagino, que lo de la música y la destreza para la composición musical. Sí, yo. Pero la composición en cuanto a letras. Pues es que mi mamá, ahí está la otra, que también mi mamá escribía canciones. No grabó nunca alguna vez ninguna, pero ella escribió algunas canciones. De hecho, me mostró algunas letras y de ahí fue mi interés por escribir. De hecho, tengo algunos poemas que nunca saqué. Muy bien. Y ahorita vamos a ver más o menos con el género de musical, sí, que es, ¿no? Factor, cuéntanos. Muy bien, bueno, yo empecé en la prepa. Como tenía varios amigos a los cuales les gustaba el rap, comenzaron ellos a escuchar rap español. Entonces, pues de ahí fue que me juntaba con ellos y ellos me comenzaron a inculcar, por así decirlo, la música urbana. Entonces me agradó porque pues en ese género puedes hablar de lo que tú quieras, de cualquier estilo, sea romántico, consciente, amor, desamor, al gobierno, cualquier cosa tú puedes expresar de esa manera. Además de que no es un estilo de música en el cual repites la primera parte y la segunda. Uh-huh. Aquí es una letra que vas continua y no hay repetición. Entonces eso fue lo que me agradó. Uh-huh. Además del ritmo, ¿no? Del ritmo me gustó mucho. Fue así que entonces yo comencé a generar mis primeras letras. Eran vivencias que me habían sucedido, no sabía cómo expresarlas en algunas ocasiones, entonces comenzaba a deslizar la pluma en el papel y así fue como comencé. Posteriormente, anduve buscando, indagando ahí en las redes sociales para ver si alguien dentro del estado de Morelos se dedicaba a hacer esto, porque yo quería llevar mi música a otro nivel, ¿no? Quería grabar, porque yo comenzaba a grabar ahí en casa con un micrófono de muy poca calidad, ocupando pistas que encontraba en internet, y así fue como comencé yo a hacer mis primeras canciones. Pues me gustaba mucho lo que hacía, me motivaba y pues sí, me llamaba muchísimo la atención. Fue por ello que le digo, busqué de dónde. Encontré un día navegando por internet, encontré una página en Facebook que se llama Radio Rap Morelos, a quien, bueno, le mandé un inbox preguntándole si hacía música. No tardó mucho, me respondieron. Bueno, sí tardó como media hora. Me respondieron mientras yo estaba ahí con la intriga, ¿no? Y comencé a platicarle de mis ideas, me seguían respondiendo, y fue así que a esta persona nos quedamos de vernos en un lugar para poder grabar una canción. Llegando a ese lugar, pues, conocí a Upperground. Él fue el que estaba detrás del monitor ahí respondiéndome por Facebook. Y ya, pues me llevó a su... ¿Fue hermoso ese momento? No lo puedo olvidar, no es como siempre lo expreso. Sí, y fue que así que llegamos al estudio y comenzamos ahí. Él escuchó mi material, me dijo que le agradó mucho mi estilo. Y de ahí fue que comenzamos a hacer música juntos. Y pues decidimos unir, bueno, donde yo grababa era mi pequeño estudio, el cual lo llamaba yo Elite Studio. El de él es Gandul Records. Entonces fue así que unimos. Por eso quedó como... O sea, no podían cambiarle el nombre, tenían que poner los dos a fuerza, ¿no? Desde los inicios es como, pues, tu apellido, mismo que lo cambien cuando creces. Y es algo que te caracteriza, ¿no? Claro. Bueno, él nos contaba que todo este gusto por la música le nació de su papá, que era DJ, y su mamá, que era compositora. ¿Tú de dónde salió esto? Pues simplemente me nació. No quiero sonar muy... Tenías el don. Bueno, yo no lo dije. Bueno, pues... Ya que lo dijiste, dices. Y aprovechando que lo acabas de comentar, pues se me facilitaba escribir. Durante la secundaria yo participaba en oratoria y en algunos otros concursos. Y pues creo que eso fue lo que me ayudó a tener fluidez en las palabras y poder expresar de una manera diferente lo que sentía. Además de poder entrelazar las cosas, hacer versos, rimas, prosas. No me imagino un orador cantando rap, pero ahorita vamos a ver. ¿Y tú, Luis? Bueno, yo apenas empecé a... Apenas comencé a hacer lo de la producción, no llevo mucho tiempo, pero bueno, digamos que lo de hacer música para mí nació desde que yo era pequeño, porque bueno, me gustaban los instrumentos y empecé a aprender a tocar el teclado. Me metieron a clases de chico. ¿Por qué el teclado? ¿Alguien en tu casa lo tocaba? Mi hermano se compró uno y... lo utilizó una semana y ahí lo dejó. Entonces yo me metí, lo agarré y empecé a tocar así. Bueno, como que parecía que me sabían las canciones, decían mis padres, que como si yo las estuviera tocando cuando se iban oyendo. Es decir, a puro oído medio las iba sacando, como si fueran covers casi. Y Así poco a poco fui interesándome en lo que es la pura música en puro instrumento, porque bueno, empecé a aprender a tocar la flauta, la guitarra, pero muy poco, ya sea porque bueno, cosas de la vida, bueno, uno luego no siempre tiene la oportunidad. Uh-huh. Sé algo de tocar un poco de música, bueno, en el teclado y la guitarra, pero no pude meterme así más a lo que es aprender, así como muchos artistas tocan bueno, canciones ya profesionales. Uh-huh. Y cuando entré lo que es aquí a Gandul Records, uh-huh, fue ya cuando conocí aquí a Uber, de hecho en el mismo lugar donde trabajamos, nada más que a él yo no lo conocía como Uberground en ese tiempo. Y ¿vas a contarnos su triste historia? ¿Su oscuro pasado? Más o menos, algo así pasó. Ya en un principio yo no lo conocía, pero también como Uber, y tampoco estaba tan interesado en lo que era en el rap, en el hip hop, hasta que después escuché una de sus canciones en las que, bueno, vi que no todo el rap se trata de puras mentadas o tiradas o puros balazos o cosas así. Él me enseñó mucho más allá que es lo que es el rap. Luego conocí aquí a Factor, que también ahora él, bueno, escuché lo que es el rap romántico. Y que es lo bueno, es lo que yo sé de él, y me empecé a interesar y ya me jaló lo que es a Gandul como productor. Rap romántico. Sí. Okay. Es que hay varios estilos. Perdón, me retracto. Sí, va a ser un programa romántico. Ok. Bueno, ya nos contaron a grandes y muy bien contados rasgos sobre cómo inician en todo esto. ¿Cómo es que deciden formar ya una agrupación, Valle el Estudio, y luego participar también en eventos ya como grupo? Pues la agrupación también ya estaba, uh-huh, solo que con otros integrantes que teníamos planeado que íbamos a ser un grupo de rap, solo uh-huh, que por circunstancias, pues sí, son respetables, ¿no? Pues uh-huh, tuvieron otros ideales y pues los hicieron, o están trabajando en ellos. Uh-huh. Y pues se quedó el nombre de BK, de hecho hasta me lo tatué en la espalda. Y continuó pues, aunque yo seguía solo, continuaba con esa idea. Uh-huh. Y ahí fue cuando entraron ellos, pues seguimos con ese mismo nombre de BK, lo que es Bizarros Crew. Y es como una otra forma de ver el rap, no es lo mismo, no es lo mismo de hablar de calle, ni de drogas, ni de armas. Intentamos expresar otra cosa. ¿Cómo qué? Yo en mi parte, problemas familiares, lo que te hace cambiar de opinión, el enojo, el amor, cosas de por qué no quieres crecer. Algo más constructivo y que te haga una... Algo como, que me llene. Y que te puedas tú como revisar desde por dentro. Es que se me fue esa palabra. ¿Cómo es? Es una autocrítica para, ajá, mí. Ajá. Pero cuando te haces como un estudio dentro de ti. Es, ah, exactamente, eso. Así. No lo escucharon, pero lo dijo. Introspección. Ok, exacto, muy bien. Exacto, así, así. Pues vámonos rápidamente a un corte. Las pistas, ¿las trajiste? Sí. Porfa. Bueno, en lo que aquí nos preparamos, yo creo que las das tú porque me las pusiste muy raras. Entonces vamos primero al corte musical. Sí. ¿Conoce Lose Yourself? Sí. Presenta la canción. Esta es la canción de Eminem, Lose Yourself. ¿Cómo se pronuncia? Lose Yourself. Ok. Ok, volvemos y volvemos con música de aquí, de nuestros invitados. One shot, one opportunity.

estamos de vuelta aquí en la cita con Factor B, Opera Round y Luis. ¿Ok? Sí, sí, que no me pregunten quiénes son porque se me olvida. Ok, continuamos con la entrevista. Ellos son cantantes, creadores, compositores de rap. De todos. Ok, de productores de rap. Discúlpame. Ok, platíquenos, bueno, comentaban cuando estábamos fuera del aire un poco sobre la historia del rap. Cuéntenos para que nuestro auditorio también se entere de por qué y por qué ustedes deciden tomar este género musical. Pues en sí hay varias historias de que hablan cómo inició el rap, pero, o sea, todas se enfocan más que nada en una forma de rebelión, de expresión, uh-huh, en contra del gobierno, de la discriminación, del racismo y de todos esos hechos que el gobierno nunca va a hablar. Y no, okay, porque pues, aparte no le conviene. Y de ahí surge la forma de expresarse. Nada más que nosotros lo llevamos a forma de expresarnos nuestros sentimientos. Y de hecho surgió en el Bronx los primeros cantantes de rap, que fueron los más famosos son los que, ¿cómo se llama? En español NWC. Ok. Así son las iniciales, son los que dieron más pauta que el rap sobresaliera un poco más. Muy bien. ¿Tienen, bueno, quieres contarnos parte de la historia? No, así está bien. Así está bien, ¿no? Pero sí, bueno, lo que sí me gustaría resaltar y hacer notar es que, bueno, como también estamos platicando fuera del aire, que el rap ha estado muy muy satanizado, tiene muchas estigmatizado y paradigmas, ¿no? En cuestión de que por empezar en lugares bajos, se considera como una música de vándalos, de crímenes, de drogadicción, cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Pues se puede prestar a muchas cosas dependiendo de la letra, ¿no? Y de lo cuando que en realidad sus inicios son como una crítica social. Claro, es para levantar la voz, claro que sí, porque, bueno, en México tenemos libertad de expresión, uh-huh, pero hay otros lugares en los cuales no. No lo había. Entonces, bueno, él dijo libertad de expresión entre comillas, porque no lo están viendo, pero sí fue entre comillas. Okay. Sí, y hay muchos lugares en los cuales no hay. Entonces, por el hecho de que si tú expresabas tu forma de pensar, te reprimían. Algo parecido a eso creo que sucedió en Tlatelolco, ¿no? Hace uh-huh unos años aquí en nuestra hermosa República Mexicana. Uh-huh. Entonces de esta manera fue como haciendo uso del arte, la creatividad y la música, se podía levantar la voz y pues hacer notar las necesidades, las injusticias y las incomodidades de la gente, ¿no? Además de que, bueno, poniéndole ritmo, pues generabas algo diferente. No te entiendo, escríbeme, por favor. No te entiendo, no. Ok. No te entiendo, escríbeme. Ok. Y bueno, continuamos con esto. Ignórenlo porque no. Ok. Bueno, ya ahondamos un poco en los orígenes del rap. Pero, ¿ustedes tienen a alguien de referencia de estos grandes artistas? Pues que nos haya inspirado, uh-huh, algo así. Inspirado, bien, así como que inspirado, okay, no, pero sí empecé a escuchar yo Eminem, uh-huh, que fue el primer rap que escuché. Bueno, escuchaba desde antes, nada más que no tenía el género muy claro de lo que era, hasta que con Eminem vine a enterarme que era rap, uh-huh, o como lo tienen catálogo, lo que es hip hop, pero hip hop es la cultura en sí, porque está el graffiti, los DJs, los b-boys, los que bailan breakdance. O sea, el hip hop engloba todo esto. Engloba las cuatro cosas. Ok. Que es el rap y el graffiti, ya lo había dicho, b-boys y los DJs. Los b-boys son los que bailan breakdance. Ok. Y eso es el hip hop, y el rap es muy aparte, es la forma de expresarse, pero cantando, rimando. Entonces, quienes dicen que ellos cantan hip hop están equivocados. Exacto, ese es un gran error. Ok, muy bien. Esto no lo entendía. Yo creí que eran dos géneros distintos de música, fíjate. Pues tienen muchas como que ideologías. Dicen que el hip hop es en español y el rap es en inglés, que el hip hop es lento y que el rap es rápido, pero en sí es algo muy diferente. El hip hop es la cultura y el rap es la canción, la música. Ok. Bueno, entonces ya comentamos que esto surge como un movimiento social, como una crítica social. ¿Y ustedes en qué forma lo aplican? ¿Sí lo toman así también como un método de expresión para que vaya, la música es como que el segundo lenguaje, ¿no? De universal, después del amor, claro. Pero, ¿ustedes realmente lo toman así? ¿Como algo donde la gente los puede escuchar y puede conocer todas sus inquietudes? ¿Lo toman como otra rama nada más de la música que puede expresar igual sentimientos básicos mediante otro ritmo? ¿O cómo lo toman? Bueno, en mi caso, ¿no? Yo lo tomo de las dos maneras, como lo acabas de mencionar, ya que, bueno, hay cosas que suceden en la vida o estados de ánimos que tienes, los cuales en ocasiones no los puedes expresar, ¿no? Uh-huh. Porque dices, si lo digo, puede que dañe a la persona o puede que pues salga mal con alguien, etcétera, ¿no? Pero de esta manera tú puedes liberar en primera uh-huh. tus emociones, sentimientos, bueno, en mi caso te desestresas y pues haces algo que te gusta. Y pues además, pues la gente te escucha y se puede identificar con algo que tú escribes y cantas, ¿no? Eso es algo muy, muy bueno, pero es que muchas veces se dedican las canciones. Es, ay, te dedico tal canción, porque en esta canción yo no te puedo decir lo que siento. O mejor dicho, yo no puedo decirte lo que siento, pero mediante esta canción yo te lo puedo expresar. Y ahí depende de la persona si capta la en directo, ¿no? Ok. Ustedes dos componen las letras. ¿Qué, ibas a decir algo? Bueno, yo en mi parte, porque tengo cambios de humor y creo que ellos los conocen, muchos, y es lo que... ¿No comes a tus horas? Prácticamente, no sé, bueno, de hecho, pues sí he tenido problemas psicológicos, uh-huh. Y es lo que me ha llevado a mí, a escribir diferentes temas, no solo basarme en uno. Puedo okay. escribir algo así como de desamor, sentirme solo, algo muy enojado, y es lo que estoy expresando, porque si digo yo, si tengo estos cambios de humor, son porque alguien más está sintiendo lo mismo que yo. O sea, alguien más está enojando, alguien más está sintiendo mal, alguien más está sintiendo herido. Y eso es lo que tengo que expresar. ¿Y estos sentimientos los expresas en una canción por cada sentimiento? ¿O podemos encontrar canciones tuyas que de repente estén contentos y de repente nos lleva a llorar? Pues todo puede ser, sí, una canción todo sola puede con un suceder. Todo puede okay. suceder, exacto. De hecho, hay unas canciones que están muy raras, muy fumadas, dicen aquí. Y lo dice el mismo autor, ¿eh? Sí, pues sí. Yo creo que todos, ¿verdad? Porque he conocido a muy buenos artistas que sí están medio loquitos, tocados, ¿no? Sí. Pues todos tenemos un poco. Un poco, ¿no? Y de poetas, pues también. Sí. Nada más ustedes, pues. No, okay. Todos. Okay. ¿Enamorado? Ustedes normal componen, ¿no? Y lo que nos dicen es en base a las letras de sus canciones. Pero Luis, tú no compones. Tú produces la música o también compones letras. No. Yo no... ¿Compones musicalmente? Pura música. Okay. Bueno, como ya lo había mencionado, hago la música con el piano y todo lo voy grabando y voy recopilando material para hacer pura música en mi computadora. Lo voy juntando y si les empieza a gustar, ellos luego de ahí se basan para sacar letras. Ok, entonces lo que estoy entendiendo es que tú compones las pistas, la música, vaya por así decirlo, uh-huh. Y ya ellos pueden tomar ya sea tu música para ir construyendo las, uh-huh. las letras y también incluso tú puedes componer, imagino, la música para una letra que ya esté escrita. Uh-huh. Pero en este caso, ellos hablan de que ocupan el rap para expresar esos sentimientos, sí, que tienen. Y es muy fácil expresarlo hablando, pero ¿tú cómo lo expresas? Pues, ¿o qué te hace sentir cuando compones una canción? A veces luego... me pongo a escuchar unas canciones luego que ya habían hecho aquí mis amigos, y a veces de repente me empiezan a hacer una tonada y así empiezo a crear y empiezo a hacer cada vez más, pongo instrumentos, bueno, como en computadora se puede hacer casi una infinidad de cosas de instrumentos, con el piano que tengo es más fácil realizarlos. Y empiezo a armar lo que es una pista, una instrumental completa. Y es por donde a veces me baso, a veces escucho, estoy escuchando otras canciones, bueno, ya no, tal vez no siempre sea de rap, pero porque también tengo otros gustos de géneros. Y hay veces que de ahí me baso y me gustan. O voy caminando en la calle, estoy solo, o en un parque así muy tranquilo y algo me llega. ¿Algo te inspira? Algo me inspira, sí, y de repente tengo la tonada y pues a veces que hasta la guardo en un audio para así juntarla y, bueno, guardarla y poderla crear como una música, como una pista. Entonces, ellos expresan los sentimientos de acuerdo a las palabras. Tú lo sientes mediante un sonido y así lo expresas, ¿sí? Así es. Okay. Hay otra cosa que quiero recalcar en eso. Yo lo veo también de esta forma, que él expresa los sonidos y nosotros interpretamos lo que él está diciendo de la música. Eso, bueno, eso es lo que me nace a mí, porque luego hace unas instrumentales que de verdad son muy llegadoras, que no sabes, no te dice ninguna palabra, pero estás sintiendo lo que estás escuchando. Y es de la forma que empezamos a escribir nosotros también. Y yo creo que también él tiene mucho trabajo así muy, muy pesado, pues, porque pues está expresando cosas sin palabras. Exacto. Con solo con sonidos. Es muy complicado, yo creo que expresar todo esto. Es como cuando uno, no sé, está a un lado del río, en el mar, y escucha ese sonido del agua como corre. Y es cuando empiezan o les nace así algo, les llega algo, un sentimiento en sí a cada persona, uno diferente, cada quien tiene un tipo de vida diferente. En mi caso, yo lo expreso de esa manera, entonces así es como luego empiezan a hacerme la música. ¿Qué truco hay dentro de los productores? Porque, por ejemplo, nosotros podemos escuchar una canción con una letra súper feliz, así de una canción súper alegre, y la música es deprimente, entonces tú escuchas la música y la letra es otra onda. Y tú te empiezas a deprimir o te empiezas a sentir triste o empiezas a llorar cuando la letra está súper feliz, ¿no? Entonces ya es ahí como que un juego que hacen las personas para llegar a transmitir ciertas sensaciones mediante las letras o mediante la música. ¿Qué es lo que hace el productor una vez que conoce que puede llegar a causar estos efectos en las personas? O lo piensa, o ahorita no lo has pensado y nada más te dedicas a componer lo que tú estás sintiendo, pero imagino que va a llegar un momento en que, aunque sea por mera mercadotecnia, vas a tener que empezar a utilizar estos recursos, ¿no? Es como una psicología ahí, ¿no? Pues, de hecho, ahí se utiliza mucho la psicología. Sí. Los ritmos para que una persona sienta, bueno, se le llama orgasmo dérmico cuando si escuchas una canción y te hace sentir el que se te enchina la piel. Y de hecho eso, bueno, yo también eso intento proyectar en mis canciones y sí ha funcionado, porque he oído gente que me dice que sí siente, pues, o sea, algo diferente cuando escucha mi canción junto con la voz, pues, aunque no tengo una buena voz, pero junto con lo que expreso, o sea, se escucha muy diferente. Y es el ritmo que lleva, más que nada, ¿cómo se llama la batería? ¿El boom? El kick, se llama kick. Pasamos lista aquí de todo. El kick, exacto. Se llama kick, el que hace más que nada, el que llegue a lo más profundo del corazón, junto con violines que son muy llegadores. Esos son los que más me gusta poner a mí en mis instrumentales. Ok, pues vámonos a otro corte musical. Nos vamos con Confusiones. ¿Confusiones o Contra Viento y Marea? Está muy pues buena. Pues me dijo Confusiones. Confusiones, está sí, bien. Sí, está bien. Está muy cuéntanos buena algo sobre esta canción y le manda a la corte. Esta canción habla un poco de mi familia, problemas que pasé para llegar a la música, problemas de mi religión, de toda mi vida. De hecho, me hace llorar a veces. Te ha hecho llorar. Cuando muy canta. Buena rola. Ok, bueno, antes que nada quiero comentarles que tenemos 3 discos cortesía de Operground. ¿Cuál hacemos? ¿Qué dinámica hacemos? ¿Que nos publiquen, que te etiqueten, que nos etiqueten? Pues no sé, que compartan la página. Que compartan la página. Pues lo vamos a pensar, pero aquí está Jan, aquí están los 3 discos de Operground para que puedan llevárselos. Ahorita les posteamos cuál va a ser la dinámica y vámonos con Confusiones. Entonces, volvemos. Y para ser honesto, el rap siempre me gustó. Problemas de mis padres y en la iglesia no está Dios. Llegué a probar de todo sin ninguna adicción. Conocí el amor y enseguida la traición. Perdí a 3 personas que llevo en el corazón. La vida ha sido dura, pero más duro fui yo. He aprendido a olvidar lo que el tiempo se llevó. Overground nunca lloró, con letras se desahogó. Tengo un hermoso ángel y hace poco que llegó. Puse metas tan abajo que casi alcanzo hoy. La música es mi hobby y también lo que soy yo. Hay un monstruo en mi interior que no deja pensar, que ríe y se enoja porque no piensa llorar. Pensamientos confusos, amor y odio juntos, conquistas, derrotas, siempre algo injusto. Correctos errores y algo inconcluso. Llegué a este punto y vivo difuso. Pensamientos confusos, amor y odio juntos, conquistas, derrotas, siempre algo injusto. Correctos errores y algo inconcluso. Llegué a este punto y vivo difuso. Regresando tiempo atrás, no me desgasto en recordar. Problemas en la escuela por inadaptado social. No fui el mejor alumno, pero tampoco un criminal. Nada me llenaba, nada era lo que el rap. No importaba la carrera, siempre terminaba mal. Decepcioné a mis padres cuando dejé de estudiar. Hoy tengo un mejor camino, solo me tengo que esforzar. Por mi esposa, por mi hijo y por los Gandules Clan. Sé para qué nací y no pienso fallar. Siempre he sido aferrado y tengo un conflicto mental. A veces mi sarcasmo me ha hecho explotar. Mis ideas alocadas que me llevan a ganar. Que me quiten las barreras porque no pienso parar. He conocido el suelo pero me vuelvo a levantar. Si el destino pega fuerte yo no me voy a dejar. Si aquí tengo a mis hermanos no conozco a nadie más. Pensamientos confusos, amor y odio juntos, conquistas, derrotas, siempre algo injusto. Correctos errores y algo inconcluso. Llegué a este punto y vivo difuso. Pensamientos confusos, amor y odio juntos, conquistas, derrotas, siempre algo injusto. Correctos errores y algo inconcluso. Llegué a este punto y vivo difuso. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Quédate en La Cita con lo dulce de la vida. Esta canción se llama Contra Viento y Marea y es un poco de lo que la gente tiene miedo a crecer. Espero que les guste. Estamos planeando el videoclip. Volvemos. Conforme pasa la edad, confieso mis emociones sobre un instrumental. Lloro entre las letras, disfruto mi soledad. Recuerdo esa infancia como algo que no vendrá. Las huellas del pasado me llamaron Overground. No conozco el camino, pero sé cómo luchar. Viví creyendo en algo que nada pudo cambiar. Sin tiempo es la condena, contra viento y marea. Escribiendo confusiones por todo lo que nos duela. Sin tiempo es la condena, ser viejos nos aterra. Vivimos en este mundo donde es mejor el hubiera. Sin tiempo es la condena, contra viento y marea. Escribiendo confusiones por todo lo que nos duela. Sin tiempo es la condena, ser viejos nos aterra. Vivimos en este mundo donde es mejor el hubiera. El tiempo pasa rápido, problema lo hace lento. No es mi culpa que no pueda, me culpo si no lo intento. Los años van pasando hasta que llega el momento. Lo anhelas como niño y lo repudias como viejo. Intenta cuestionarme pero no ponen ejemplos de mi uso de razón. Ya borré varios recuerdos, aún así quiero volver. Para que pasen de nuevo y me digan el porqué de la prisa de crecer. Porque si ya soy padre hay cosas que aún no sé. Estudiar me volvió esclavo en lugar de ser libre. Mis monstruos son problemas y con todo ya lidié. Ya no están bajo la cama, creo que ya los superé. Se muestran algunas ganas y experiencias que tomé. Los vicios ya se han ido y el mayor me lo fumé. Hubo malas decisiones, consejos que no tomé. El problema es que soy yo, porque no me conformé. Sin tiempo es la condena, contra viento y marea. Escribiendo confusiones por todo lo que nos duela. sin tiempo es la condena. Ser viejos nos aterra, vivimos en este mundo donde es mejor el hubiera. Sin tiempo es la condena, contra viento y marea, escribiendo confusiones por todo lo que nos duela. Sin tiempo es la condena, ser viejos nos aterra, vivimos en este mundo donde es mejor el hubiera. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Quédate en La Cita con lo dulce de la vida. Y estamos de vuelta en La Cita con nuestros invitados y continuamos con la entrevista. Oper, tú ganaste, bueno, participaste en un concurso y ganaste también el concurso. Sí, gracias a Dios, sí me tocó. Cuéntanos de qué es este concurso, cómo se dio. Pues este concurso hablaba sobre crear una canción que incentivara a la gente a participar en las votaciones, en las campañas electorales del año pasado, que fue de hecho por esas fechas. Y una vez que yo descansé, me tocó descansar del trabajo, estaba acostado en la cama, vi el comercial. Y pues vi las bases, las fechas, y ese era el último día para entregar la canción. Entonces, pues lo que hice fue rápido escribirla, una media hora, yo creo. La instrumental la hizo un amigo de internet, que de hecho es muy buena, y bueno, hace muy buenas instrumentales también. Él me apoyó y pues la grabé así de rápido. De hecho, quedó muy mala calidad porque la grabé muy rápido. La fui a entregar hasta Las Palmas. De hecho, hasta me perdí por allá también. Y llegué a última hora, casi como a las 6 de la tarde. Ajá. Fue al Impepac. Le entregué la canción y pues me llamaron como al mes que había ganado. Uh-huh. No me la creía tampoco porque había varios participantes y pues de la forma de que la escribí tan rápido, pues tampoco. No planeaba ganarme un lugar. Y pues gracias a Dios sí se dio y pues gané. Y de ahí también se dio un impulso más lo que es Gandul Records. ¿Qué lugar ganaste? Primer lugar. Primer lugar. Ok. ¿Y qué, de qué trataba la canción que escribiste? ¿De qué era el concurso? El concurso es para que la gente votara, pero haciéndolo musicalmente. O sea, que explicarles a la gente la importancia de votar, el por qué tenían que tener su IFE, para que la gente no bueno, los políticos corruptos se roban los votos y todo eso. Tenías 23 años. Sí, 23 años. ¿Y sí tenías esa conciencia sobre la importancia del voto y de ser un buen ciudadano o fue nada más por entrar al concurso? Pues tenía, o mejor no pregunto. No, sí tenía la... Pues es que más que nada yo no podía hablar mal del gobierno. Pues si hablo mal del gobierno, nadie me va a hacer caso. O sea, nada más voy a degradar más el rap y, bueno, en mi pensamiento voy a degradar más el rap que no cerrarle más puertas. Y una mejor forma, pues, es mejor informando a la gente. Exacto. Y, pues, se dio la oportunidad con algo que me gusta y, pues, las dos cosas se juntaron y así fue como se dio. Muy bien. ¿Y de qué habla la canción, entonces? ¿Sobre el voto? Sobre el voto, la participación, la libertad del voto y... Pues nada más, de hecho también hice una para el IMIPE, que es la fiesta de la transparencia, que ese ya fue un evento en la Alameda. Y esa canción, bueno, después de que gané ese concurso me siguieron hablando para más eventos, que fue una gira por todo el estado. Y pues ahí estuve y haciéndome publicidad y un poco de fama. Te ayudó bastante. Me ayudó entonces bastante en lo de la carrera. Muy bien. ¿Por qué los nombres de ustedes en inglés? Pues... no sé, yo, el mío, era porque a mí me gusta el box, de hecho estudié kickboxing y pues mi fan era el Canelo Álvarez y su mejor golpe es el upper. Uh-huh. Y ahí fue donde surgió el upper, así me voy a poner. Así, ¿cuál es ese golpe? Es un golpe que va directo a la cara, hacia arriba. De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. ¿Tenías un logo así? ¿En no, algún, no? Jamás. Ok. Y ajá, fue upper, después la coincidencia de que todos los raperos se decían underground porque no quieren salir más allá de lo que es de las calles. O sea, no quiere, tienen miedo a ser criticados de llegar a los medios de comunicación. Mm. Porque sí, de hecho, si te contara cómo está el ambiente también aquí, está muy medio complicado. Todos se dicen ser underground, que es bajo la tierra, que es así pues, o sea, independientes, pero muy hasta abajo, pues. Y yo dije, ¿por qué no sobre la tierra o sobre lo más alto? Es upper ground, que es alto nivel. Ok, muy bien. Y bueno, cuéntenos un poco, Luis y Factor. Bueno, Factor también, ¿está en inglés? No, es Factor. Normalito, normalito. Sí. Ok. ¿Por qué Factor? Se va a escuchar medio ñoño esto, ¿verdad? Pero es por las matemáticas. Ok. Es que estudiando en la universidad, pues... ¿El orden de los factores? No alteré el producto. Uh-huh. Y factorización, porque quería otros nombres como, no sé, elemental o algún otro nombre. En español, de hecho, me pensaba poner uno en azteca. Uh-huh. Pero lo googleaba y ya parecía que el niño tenía algo así o ya existía. De repente se me ocurrió eso, haciendo una tarea, factores, factorización, se me ocurrió Factor. Mi nombre. O sea, y tus temas son románticos y tu nombre es en cuanto a matemáticas y álgebra y esas cosas. Es que me salió la inspiración, te iba haciendo mi tarea en una ocasión, entonces estaba... Leyendo a Baldor o algo así. Parecido. Entonces, Factor, ¿por qué B? Porque me llamo Braulio, entonces... Empieza con B. Acabas de dar a conocer tu identidad secreta. Sí, quité la máscara. Ya quitaste la máscara. Sí, por eso es que B, Factor B. Ok. Y de ahí me quedé con eso. ¿Y tú, Luis? ¿Por qué te llamas Luis? Así me pusieron. Así te pusieron. Híjole, bueno. Ok, vámonos rápidamente a otro corte y volvemos con más. Vámonos con Soy Upper Ground. ¿Está bien? Sí, sí. Ok, y volvemos. Yo no soy, pero él sí. Mi nombre es Upper Ground. Dirijo a mi familia, los BK, Gandules Clan. El pasado es una historia que no vendrá jamás. Aunque siempre luchamos, también peleamos por la paz. Y si pude ser capaz de formar este grupo, no voy a descansar hasta que nos conozca el mundo. Va por mis hermanos, no he cambiado el rumbo. Sigo escuchando rap, minuto a minuto. Sigo siendo el mismo y mi hip hop disfruto. Esta es la semilla que ha dado tantos frutos. Héroe, Alicia, Marlene O'Neill, Croxer y CJ, gracias mis hermanos por ser parte de esta tropa. Gracias por su apoyo, la intención se nota. Son lo que me inspira a seguir sacando notas. Es muy dura la subida y las ganas no son pocas. Gracias mis hermanos, sigo siendo Upper Ground. Y esto que empezamos sigue dando pa' más. Si algo he aprendido es a no decir jamás. Y si algo sigo haciendo es nunca estar en paz. Gracias mis hermanos, sigo siendo Upper Ground. Y esto que empezamos todavía va por más. Si algo he aprendido es a no decir jamás. Y si algo sigo haciendo es nunca estar en paz. Tengo tantos sueños, tengo tantas metas. Hay camino por seguir desde que empezó Galleta. Nadie recuerda eso cuando rolaba la yeca. He tenido tropiezos y no bajo la cabeza. Soy todo un gandul y no siento la pereza. Hace mucho tiempo que Upper Ground ya no reza. Sigo cargando peso con mis cargos de conciencia. Mis cambios de humor siguen dándome demencia. Hacer rap para sanarlo sigue siendo una gran ciencia. La he cagado tanto por no tener paciencia. He estado amarrado y también siento impotencia. he tenido amor y perdí mi reverencia. Sigo creyendo en Dios, aunque no voy a la iglesia. Con los pies sobre la tierra, mi nombre es Upper Ground. Sigo amando el rap a mis 21 años de edad. Sigo escribiendo firme con mi loca soledad. Gracias mis hermanos, sigo siendo Upper Ground. Y esto que empezamos sigue dando pa' más. Si algo he aprendido es a no decir jamás. Y si algo sigo haciendo es nunca estar en paz. Gracias mis hermanos, sigo siendo Upper Ground. Y esto que empezamos todavía va por más. Si algo he aprendido es a no decir jamás. Y si algo sigo haciendo es nunca estar en paz. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Los martes ya tienen otro sabor. Volvemos con La Cita. Ya estamos en el último bloque de La Cita con Upper Ground, Factor B y Luis, el productor. Se me olvidó tu apellido. Sandoval. Sandoval. Sonríeme, por favor, que me siento mal. Ok, continuamos ya con la última parte de la entrevista. Gracias. Recuerden que tenemos los tres discos de cortesía de Upper Ground. Nos va a hacer el favor de firmarlos para, bueno, ponerles una dedicatoria, una firma o algo, un cheque o lo que quiera ponerles. Y continuamos. Eres productor de rap y también de otros géneros. Pues no precisamente, al menos no hasta ahora, pero sí se nos había ocurrido esa idea, bueno, al menos a mí, y también compartirla. Entonces, sí, estoy aprendiendo, ahorita estoy aprendiendo bien a manejar ya al 100 los programas, ahorita ya lo estoy super dominando, uh-huh. Y eso sí me podría ayudar a mí y también aquí a los artistas, las voces, que son Factor y Opera, para ir haciendo y creando más música y más rap, y de ahí pudiera también saltar a hacer para más beats, bueno, instrumentales para otros géneros. Y sí, sí se nos había ocurrido la idea, pero todavía no la habíamos implantado para, pues, bueno, como lo repito, apenas estaba comenzando. Y pues no llevo mucho y siento que sí estoy avanzando un poco rápido porque, por, bueno, esa ventaja que tuve de, o que tengo de la música, al escuchar algún sonido o algo se me viene así más música dentro de mi cabeza, y eso es lo que también tengo, yo creo que eso es lo que me ayuda también, como si ya tuviera ese, por decir, ese don. Okay. La página del estudio es lo manejan los tres. ¿Quién la maneja? De ¿cómo hecho, puedo compartirlo? No. La página se llama Gandul Records La Élite. Somos los tres administradores. O sea que si no contesto yo, contesta Factor. Pero pues es lo mismo. O Luis. De hecho, Luis es el que está más al pendiente de eso. Porque por eso él entró a la agrupación. Porque nosotros ya no teníamos tanto tiempo de estar produciendo y haciéndonos cargo del estudio. Y él tuvo la iniciativa de entrar. Y pues todos los que entren aquí son bienvenidos. De hecho, las puertas están abiertas para todos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ellos pueden vender su trabajo mediante los discos, me imagino, ¿no? Sí, claro, sí. ¿Tú cómo vendes tu trabajo? ¿Mediante el estudio de grabación? No precisamente, bueno, es que ahorita de cómo publicarlos todavía no tenía así mucha idea. El que me había dado la idea fue Upper de subirlos a SoundCloud o tal vez subir un video de la pista a Facebook y promocionarlo un poco, así como algo publicitario, para que así la gente, bueno, por decir, el medio más visitado, bueno, es Facebook, en el que más gente hay, uh-huh. Y pues de ahí luego sí empiezan a preguntar de cómo está esta rola, en cuánto está, y así empiezan a preguntar, y hay veces que luego nos pueden llegar a pedir más pistas. Bueno, en un momento voy a publicar compartir la página de la agrupación, ¿no? Del estudio. Factor. Sí, dime. Presente casi, ¿no? Presente. Ok, ya escuchamos algunas canciones de Oper. Claro. Pero quisiéramos escuchar algo tuyo. Obviamente no traes ninguna pista. No, es que cierta persona no me avisó. Pero hace rato presumías de la improvisación y de que hacía capela y que no sé qué. Entonces, ¿puedes demostrarnos algo? ¿Mostrarnos algo de lo que has hecho? Claro. A ver. ¿Hace capela? Aquí a capela, si me hace. A capela. Déjame inspirar. A ver. ¿Qué te voy a poner? Míralo a él, a ver si no te inspiras. No va a ser demasiado. Ok. Bueno, pues lo que te voy a mostrar ahorita es una parte de una canción que hice hace tiempo. Era para alguien que lo necesitaba, porque estaba al borde de una situación crítica. Es una prima a la cual la aprecio mucho. Dice algo así: no hay que llorar, hay que sonreír, la vida abrazar y el amor sentir. Hay por qué luchar, por nada sufrir, de tropiezo levantarse, sacudirse y seguir. Fue en el 96 cuando en el jardín nació una flor de rocío que el sol iluminó. Bueno, algo así va. Algo así, muy bien. ¿Otra? Otra, bueno, la mayoría es con amor. Otra que tengo en espera, que es amor platónico. Oh, perro. ¿Te recuerdo algo? Cuéntame esta historia. Lo podemos hacer canción. Sí, sí. A ver. Si me cuentas. No, dije Oper. Ah, ¿cómo? Sí, dijiste algo de amor. Amor platónico, yo dije Oper, ¿no? O sea, estás pensando en él. En esos tiempos todavía no nos conocíamos. Pero ya te imaginaba. Ya. Esperaba. Es que me esperaba. Sí, ya te esperaba. Sí, ya. A ver. No es cierto, ¿eh? Nada. Intenta romper los dedos. Eso es bullying. Sí, de hecho. Oh, pues. Escríbelo en tu próxima canción. Es un nombre para anotarlo. Okay. Bueno, la letra es algo parecido a esto, que es... Todo comenzó la primera vez que te vi, la niña más hermosa por quien loco me volví. Pasaste frente a mí, el corazón perdí, amor a primera vista, esto fue lo que sentí. Ignoré mi corazón, error tan fatal, y el resto de la prepa en su filo iba a pasar. Buscaba la manera de a tu lado yo estar, en actividades que participaras me tenía que anotar, pues yo me conformaba con tener tu amistad. Así los días pasaron y no quise aceptar lo que sentía mi corazón y no arruinar nuestra amistad. ¿Y es basado en una historia real? Bueno, un aplauso. Pues sí, la mayoría son basados en hechos reales. Te pregunté por esta historia. Sí, es basado en una historia real. Es que qué tal si tiene novia y... Sí, ¿verdad? Y no. Ah, no, de hecho es por ella. Ajá, sí. Que no me lo quieren creer. Nada más ponte a hacer memoria si estudiabas con él en la prepa. Y si ya estudiabas con él en la prepa, nada más ponte a pensar cuántas más mujeres había. Okay. Me van a golpear llegando a casa. Perdón, no a la violencia, por favor. Ok, ¿cuál es el compromiso de los tres con el público? Porque ustedes hablaban al principio de un compromiso que tienen con ustedes mismos sobre, incluso hablabas tú este factor, sobre un como tipo catarsis, ¿no? Cuando te expresabas y cómo te servía como de... liberación. Exacto. Pero, ¿cuál es el compromiso que ustedes tienen con el público? Mi compromiso con el público es entregarle más calidad en mis canciones, más profundidad en los temas, abordar temas que nadie haya abordado. Porque supongo que hay gente sintiéndose así, no tiene la forma de expresarlo o de sentirlo. Muchos se van a las drogas y pues eso no es nada bueno. Es mejor escuchar una canción y estar ahí escuchándola y repitiéndola a estarse drogando para sentirse mejor. Muy bien. Algo que comentó él ahorita en cuestión de las adicciones, de drogadicción y eso, el rap no es drogarse, no es beber, no es tatuarse. Sí te puedes tatuar si quieres. Es una cultura, es algo que tú puedes hacer, pero no por el hecho de que digan, ¿sabes qué? Ese chavo, por ejemplo, cualquiera de nosotros que hacemos rap, nos tachen como delincuentes o algo parecido. En mi caso, no es por presunción de eso, pero tengo una carrera universitaria. Pero a pesar de eso, me gusta esto, me gusta hacer música. Y lo estoy haciendo, pues, por gusto, porque me agrada y porque a la gente que ha escuchado mi música también le agrada, porque pues cuál es mi compromiso con el público, darle voz a sus sentimientos, porque te digo, como hace rato te comentaba, que hay personas que por ejemplo, te gusta una chava, o viceversa, a la chava le gusta el chavo, o ahorita hoy en día, a la chava le gusta el chavo, a la chava le gusta la chava, y no le puedes... Que no es hoy en día, yo creo que eso viene desde hace mucho tiempo. Bueno. La chava, el chavo, el chavo, el chavo, el chavo, todo. Bueno, aquí tenemos ahí, de todos contra todos. Y bueno, hay veces que la timidez, entre otros factores, que te impiden decirle por miedo al rechazo, ¿no? Entonces, pues una manera muy, muy buena es mediante la música. Y qué mejor que tener una letra en la cual tú te identifiques y digas, ahí están todos los sentimientos que yo le quiero expresar a tal persona, para ver si de esa manera cae. Y algo que no sea corriente como la banda, por ejemplo, ¿no? Disculpen, mis auditorios, si les gusta la banda. No creo que les guste la banda. Personal, no. No creo que les guste la banda. Respeto todo el tipo de música. Pero sí, yo he escuchado que a veces les dedican canciones de banda y dices, ¿qué onda? O sea... ¿En qué momento se te ocurrió, no? Yo creo que lo más... No me imaginaba o no he escuchado que les dediquen rap, pero son letras totalmente distintas, ¿no? Llevan algo más de profundidad, entonces sí ha de ser... Distinto. Exacto. Sí llegan. Luis, cuéntanos sobre cuál es tu compromiso con el público. Pues, un compromiso así en general, o bueno, ya realizado, no tengo uno muy fijo todavía, pero... Sí me motiva ver cómo ellos, Upper y Factor, quieren ayudar también a la gente de esta manera. Y verlos cómo eso es, verlos cómo se mueven para poder apoyar así toda a la colonia, a la ciudad, a las familias, amigos, hermanos, todo. A mí me motiva eso, ver cómo apoyan a la gente. Y es lo que a mí me motiva a apoyarlos para así apoyar a más gente. Yo creo que uniendo fuerzas se puede hacer mejor una actividad como esta. Y una sociedad también. Exacto. De hecho, yo estoy trabajando en un tema que habla sobre la diversidad sexual, el respeto a la diversidad sexual y a los discapacitados, que de hecho estoy trabajando con un amigo de Cuautla, que es Vico Paredes, que lleva un cargo de esos, ella. Y pues es el que me pidió el tema y lo estamos trabajando, porque de eso se trata, pues, de apoyar. Si tenemos el don y el tiempo de hacer música, pues vamos a ocuparlo para algo bueno. Exacto. Se me olvidó lo que les iba a preguntar. Sí, ¿no? Bueno, les he estado como que en este tiempo haciendo este tipo de bromas a ustedes dos. No lo somos. No lo son, y aunque lo fueran, yo creo que no hay ningún problema, ¿no? No. Pues yo creo que de hecho ya eso ya es, pues no tiene nada de malo de que la gente sea así. De hecho, yo lo veo muy normal. Tengo amigos, seguidores que escuchan mi música, que son, gays. O sea, ¿Homosexuales es el término correcto? Homosexuales, pues la verdad no me incomoda. Me siguen mucho, le dan muchas, me apoyan mucho a compartir también. O sea, es gente que si la apoyas en lo que sea, también ellos te van a apoyar. Y volvemos a la labor social que están haciendo, de hecho, ¿no? Sí, es gente que en la que puedes confiar de verdad. O sea, no es... Bueno, es que es gente normal, tenemos por qué separarlos. Me he llevado mejor con ellos que con cualquier otra persona, aunque se vea mal, pues, o sea, pues por la lucha por que llevan haciendo durante tantos años para que sean aceptados cuando deberían de ser aceptados desde un principio, ¿no? Porque somos seres humanos todos, ¿no? Y todas, ¿no? Entonces yo creo que hay que aceptarnos tal como somos. Nadie es igual a nadie, todos tenemos una individualidad y somos distintos en ciertas formas, ¿no? Exacto. Incluso los hombres y las mujeres somos biológicamente distintos, pero tenemos los mismos derechos, ¿no? Sí. Entonces nada más quería aclarar esto, ha sido como que una broma para picar el hielo, pero no tengo nada en contra de ningún gusto, ¿no? Ahora volvamos ya, sí, permíteme tantito, por favor. Así rápidamente, ¿tienen alguna anécdota sobre algún escenario, algo que les haya pasado? Pues muchos escenarios y muy gente. De hecho, la gente que más me ha apoyado es la de Cuautla y la de Yautepec, que sí tengo mucha respuesta ya de ellos. O sea, ya están compartiendo mis canciones, se escuchan, me piden discos. O sea, de hecho son los que más me han presionado para sacar el material. Y pues gracias a Dios, a ellos es lo que sigo haciendo y trabajando más y esforzándome. Muy bien. En mi caso, pocas veces me he presentado, ya que por motivos de trabajo he tenido poco tiempo. Sin embargo, pues sí me ha invitado Upperground a participar en varios, y la verdad sí es algo, es muy motivador el ver, ¿no?, que la gente te apoya, que le gusta lo que haces, y pues eso sí te motiva a seguir haciendo más música, a seguir mejorando y pues seguirles dando pues lo mejor que tienes. Ok, Luis. Bueno, mi caso sería darles otro saludo a la misma gente. Bueno, no tengo así en sí, digamos, a quién saludarle. Pudiera mandarle saludos a mis mejores amigos de unos del trabajo. Y pues como lo que es, ellos hacen es lo que yo les apoyo y es lo que me gusta, un doble saludo para toda esa gente. Exacto, de hecho, ¿no?, el trabajo de los discos fue gracias a él, que me apoyó mucho. Él hizo todo el diseño, todo. Okay. Gracias, de verdad, o sea, lleva... Prácticamente está haciendo todo el trabajo y lo está haciendo muy bien. Se está adelantando mucho a lo que, al poco tiempo que lleva. Claro, y además cabe resaltar que pues sin él nosotros no pudiéramos darle vida a esto. Porque bueno, él pone el sentimiento en su música y nosotros le damos voz a ese sentimiento. Yo te tenía ganas ya de escribir algo. Yo, poner algo. Qué bien, qué bien. Pues sí, estaría bien. La motivación te da cuenta, tú te motivaste. Muy bien. ¿Tienen algún evento próximamente ya para cerrar la entrevista? Pues próximamente, ahorita no hemos tenido ningún evento, salvo el que pasó, pero pues ya fue. Pero okay. Si ustedes quieren que vayamos a donde, a su ciudad, a su localidad, díganos aquí. Muy bien, claro. Un inbox aquí a la radio y uh-huh, estaremos presentes muy próximamente. Muy bien, vamos a publicar sus medios de contacto también para que tengan cualquier información, también nos puedan localizar por ahí. Y bueno, tenemos, recuerden, los tres discos de cortesía. Por aquí se ganaron uno, nada más déjenme ver quién fue. José Antonio Sánchez, entonces ponte en contacto con nosotros para saber cómo te podemos hacer la entrega del disco. Y bueno, tenemos otros dos discos todavía de cortesía, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pues la dinámica sigue siendo la misma, me imagino. Sí, sí. Que nos digan cuántos invitados tuvimos el día de hoy. Y ya más tarde yo creo que la cambiamos porque voy a subir el programa, voy a subir las fotos, entonces ya va a ser muy obvio, ¿no? Sí, sí. Va a ser muy obvio, ¿no? Exacto, ¿no? Los nombres de quienes estuvieron. ¿Qué día es hoy? Exacto. Bueno, entonces nada más me queda más que agradecerles. Muchas gracias, Oper. Muchas gracias, Factor. Muchas gracias, Luis. No, gracias a ti por haber aceptado la invitación. Gracias. Y abrirnos el espacio aquí, pues, para dar a conocer lo que es la música de diferente forma, el rap, más que nada. Pues esta es su casa, ya lo saben. Muchas gracias. Espero que sigan así apoyando de igual manera a nosotros. Vamos a seguir difundiendo su canal y en internet, porque la verdad es muy grato saber que hay personas como ustedes que se encargan de difundir a los que no tenemos disquera ni nada de eso, pero pues sí, nos gusta mucho eso y nos motiva en verdad para seguir adelante. Muchas gracias. Sí, esos medios son bastante buenos, por eso muchísimas gracias por su apoyo. Y también que bueno, si quieren darle like a nuestras páginas, ahí está, en lo que es una página especial para Upperground, ahí está una página de Upperground BK Fans, Gandul Records La Élite, está la página de Factor B, pueden ver y checar también lo que es algo de material o música que hay para que los puedan conocer. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ya nos vamos con la última canción de Upper. ¿Cuál es? La que decías. El sueño de volar, que habla un poco del aborto. Ok, habla del aborto. Entonces nos vamos con esa canción. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias también a todo nuestro auditorio. Y recuerden que nos escuchamos el próximo martes en punto de las 8 de la noche aquí en La Cita con lo Dulce de la Vida. Hasta la próxima. Tú y yo, el próximo martes a la misma hora. ¿Quién cortó tus alas? Apenas un embrión y un asesino te acechaba. La que te cuidaría terminó siendo la mala. La que le pagó a alguien pa' que contigo acabara. No mereces ser la madre la que te voltea la espalda. ¿En qué cabeza cabe que ellos no sentirán nada? Es una gran mentira disfrazada con palabras. Una mente cerrada aniquila a los que callan. No se puede defender ni tampoco dirá nada. Un pequeño ángel esperó que lo cuidaras. Maldita sociedad, que lo bueno lo ven mal. Disfrazado de doctor, mata si eres ejemplar. Desmembraste a aquel pequeño por dinero y sin piedad. Tomaron decisiones, pero a él no preguntaron. Él no quería morir, pero ustedes lo mataron. Poco a poco lo cortaron y del vientre lo sacaron. Temeroso de su vida, se encontraba acorralado. Tal vez sea tu cuerpo, pero esa no es tu vida. Se convirtió en tu hijo y no estás arrepentida. Por temor al que dirán, le arrebataste la vida. Él lo contrariaría aunque no tuviera salida. A él no le importa la gente porque tú eres su mamita. Tú estás anestesiada y ya le quitan sus manitas, sus pies y la cabeza, y en pedazos termina. Pero aún así te ama y otra vez te elegiría. Él fue tu gran error y tú fuiste su alegría. Él es un inocente, la culpa no es suya. Vive por tu descuido y muere por tu elección. No es cambiar al mundo, es cambiar la reflexión. No pienses en los demás, piensa en lo que engendraste. Te vuelves asesina o te conviertes en madre. Solo son dos elecciones antes de que sea tarde. Es su sueño de volar contra tu sueño cobarde. Si los medios de comunicación influyen en el mundo, ¿qué pasaría si fueran enteros? ¿Qué? Si los enteros de comunicación influyeran en el mundo, ¿qué pasaría con los medios? ¿Eh? Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. ¿Eh?